From Pacifica, this is Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Comité Judicial del Senado emitió citaciones para exigirle al gobierno de Bush que entregue documentos claves sobre un programa de la Agencia de Seguridad Nacional en el que se espiaba a ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales. El miércoles enviaron citaciones al Departamento de Justicia, a las oficinas del presidente Bush, del vicepresidente Cheney y del asesor de Seguridad Nacional. El Comité Judicial busca formar un debate interno sobre la legalidad del programa y pretende obtener los documentos de los acuerdos con las empresas de telecomunicaciones que colaboraron en el espionaje. El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, dijo: Hemos tenido un patrón constante de evasión y mala gestión. De cierta forma, hubiera sido mejor que simplemente lo ignoraran. En lugar de eso, lo evadieron y recurrieron a la mala gestión. Es inaceptable. Son maniobras evasivas de la peor clase. Y pienso que la reacción se está extendiendo a ambos partidos en el Senado. Las citaciones podrían suscitar una nueva contienda legal con la Casa Blanca, que tiene plazo hasta el 18 de julio para acatarlas. En Irak, al menos 20 personas murieron y docenas resultaron heridas en un atentado con coche bomba en Bagdad. La explosión se produjo en la hora pico de la mañana, cuando una multitud de personas esperaban el autobús. Por otra parte, en Bagdad se hallaron al menos 20 cuerpos decapitados cerca del río Tigris. Y en la localidad iraquí de Qalis, los residentes están exigiendo una disculpa e indemnización por un ataque estadounidense que causó la muerte de 11 personas e hirió a otras 8 la semana pasada. El Pentágono dice que las víctimas eran miembros de Al-Qaeda, pero los residentes aseguran que eran guardias locales. En Israel y los territorios ocupados, el número de muertos a causa del ataque israelí del miércoles contra Gaza llegó a 13, mientras que otras 45 personas resultaron heridas. Entre las personas que murieron se encontraba un niño de 12 años. Los tanques israelíes, apoyados por aviones de combate, avanzaron al menos 1.5 kilómetros dentro de la Franja de Gaza en la mayor operación desde que Hamás tomó el control absoluto este mes. Los ataques tuvieron lugar luego de que el presidente palestino Mahmoud Abbas ordenara la disolución de todos los grupos armados palestinos. El colaborador de Abbas, Yasser Abed Rabo, dijo que el ataque israelí sin duda provocará que los militantes palestinos rechacen la orden de dejar las armas efectuada por el presidente. Hamas ofreció una tregua a largo plazo con Israel a cambio de la formación de un Estado palestino contiguo en Cisjordania y la Franja de Gaza, pero el legislador israelí Efraim Sneh dijo que los ataques continuarán hasta que Hamas renuncie a la violencia y reconozca el derecho a existir de Israel. Efraim Sneh dijo: No necesitamos un motivo para enfrentarnos. Hamas está ahí para atacar a Israel y es nuestro derecho o incluso nuestro deber, tomar medidas preventivas para anticiparnos y evitar sus ataques. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo mientras que Gaza sea una base para las organizaciones terroristas. En otras noticias de Israel, al menos 150 personas quedaron sin hogar luego de que las fuerzas israelíes destruyeron al menos 20 hogares de aldeanos beduino árabes esta semana. Los residentes habían vivido en las desiertas aldeas beduinas de Atir y Eirán durante más de 50 años. Funcionarios israelíes dicen que habían ingresado ilegalmente en propiedad del Estado, que será utilizada para construir pueblos para los ciudadanos israelíes. Mientras tanto, el cuarteto integrado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU nombró oficialmente a Tony Blair como su nuevo enviado en Medio Oriente. El gobierno de Bush anunció inmediatamente que el papel de Blair se reducirá a asuntos técnicos limitados sobre la reforma de las instituciones palestinas. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, seguirá manejando todos los asuntos relacionados con un acuerdo de paz definitivo. El portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, dijo: Bien, el señor Blair se centrará en la construcción de las instituciones palestinas que asentarán las bases de un Estado palestino, y me atrevo a decir que sin esas instituciones y sin el desarrollo de esas instituciones no podrá haber un Estado palestino. Por lo tanto, las negociaciones políticas y la construcción de estas instituciones en el Estado palestino tienen prácticamente la misma importancia, porque no podrá haber un Estado palestino si falla alguna de las dos áreas. You're not going to have a Palestinian state in the absence of one of those two, success in one of those two areas. Sean McCormick is a spokesperson for the U.S. State Department. El papel de Blair ya está suscitando críticas. Aaron David Miller, un ex alto asesor del Departamento de Estado sobre las negociaciones de paz árabes-israelíes, dijo: a menos que tenga autoridad para negociar con los israelíes, el asunto de desplazar y levantar barreras no va a llegar muy lejos. Sin la autoridad para ayudar a cambiar la situación en el lugar, esto no va a funcionar. Mientras los líderes israelíes elogiaron el nombramiento de Blair, los palestinos lo criticaron. El portavoz de Hamas, Ghassai Hamad, dijo: consideramos que Tony Blair no será un buen hombre para este cargo, porque según nuestra experiencia, durante el tiempo que fue primer ministro de Gran Bretaña, no fue honesto y no ayudó a resolver el conflicto en Medio Oriente, y todo el tiempo adopta la postura de Estados Unidos y de Israel. Así que no esperamos que resulte nada bueno de la designación de Blair para este cargo. Good news from putting Blair in such position. El anuncio de la designación de Blair surgió mientras este daba su último discurso ante el Parlamento británico. Tony Blair dijo: si en ocasiones es un lugar de engaños, es más a menudo un lugar donde se persiguen causas nobles. Y les deseo el bien a todos, amigos y enemigos. Y bien, eso fue todo. Es el fin. En Sudáfrica, los sindicatos levantaron una huelga de 4 semanas que mantuvo cerrada la mayoría de las escuelas y hospitales del país. El Congreso de los Sindicatos de Sudáfrica, COSATU, aceptó la oferta del gobierno de un aumento salarial del 7.5%. El paro también fue convocado para llamar la atención sobre las políticas económicas del partido de gobierno, el Congreso Nacional Africano, el ANC por sus siglas en inglés, que han favorecido la privatización por encima de los programas sociales. El presidente sudafricano Thabo Mbeki dijo que dichas políticas serían analizadas esta semana durante una reunión de la ANC. El presidente sudafricano Thabo Mbeki dijo: por lo tanto, necesariamente, la conferencia sobre políticas deberá evaluar las posiciones sobre políticas que han informado nuestras actividades desde 1994, centradas en el crecimiento y el desarrollo de nuestra economía, una distribución más justa de la riqueza nacional, la disminución de la persistente desigualdad racial, de género y de clase en la distribución del ingreso y la riqueza, la creación de empleo y la erradicación de la pobreza. Employment creation and poverty eradication. El máximo organismo de derechos humanos de Europa aprobó un informe que concluye que la CIA administró prisiones secretas en Polonia y Rumania entre 2003 y 2005. El miércoles, legisladores del Consejo de Europa votaron para apoyar los hallazgos del investigador Dick Marty, que señalaban que los prisioneros fueron detenidos con la absoluta cooperación de los líderes de los países involucrados. Los legisladores también solicitaron que se indemnice a las víctimas de encarcelamiento en prisiones secretas. En Estados Unidos, uno de los 9 fiscales que fue despedido en una ola de destituciones apoyadas por el gobierno el año pasado, acusa al fiscal general Alberto González de haber defendido con entusiasmo excesivo la pena de muerte en varios casos en todo el país. El miércoles, el exfiscal de Estados Unidos en Phoenix, Paul Charlton, dijo que González le habría ordenado que pidiera la pena capital en un caso en el que no se halló ningún cadáver. Charlton afirmó que González muchas veces ignoró las pruebas y la opinión de los fiscales locales. El órgano de alcaldes del país solicitó al gobierno de Bush que comience a planificar una rápida retirada de los soldados estadounidenses de Irak. En una medida aprobada esta semana, la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos dice: la guerra de Irak está disminuyendo los fondos federales para las inversiones internas necesarias en materia de educación, salud, seguridad pública, seguridad nacional, entre otros. La resolución fue aprobada por 51 votos contra 47. New figures show the US prison population. Nuevas cifras demuestran que la población carcelaria de Estados Unidos ha sufrido el mayor aumento desde el año 2000. El miércoles, el Departamento de Justicia informó que el número de prisioneros aumentó en más de 62.000 el año pasado. Actualmente hay más de 2.2 millones de personas tras las rejas en Estados Unidos. En Georgia, un juez le negó la fianza a un joven afroestadounidense que cumple una pena de 10 años en prisión por haber mantenido sexo oral con un adolescente contando con su consentimiento. El fallo podría provocar que Gennerlow Wilson permanezca tras las rejas por varios meses más. Wilson tenía 17 años y la adolescente tenía 15 cuando mantuvieron relaciones sexuales. El joven fue procesado por el delito agravado de abuso sexual a una menor y hace 2 años que está preso. Desde que fue procesado, Georgia cambió su ley sobre sexo entre adolescentes. En un principio se había ordenado la liberación de Wilson a principios de este mes, pero el fallo fue anulado tras la sorpresiva apelación del fiscal general del estado. Varios grupos defensores de los derechos civiles se han manifestado por este caso. Francis Johnson, de la NAACP, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, dijo: "Estamos convencidos de que la justicia se ha tomado vacaciones de verano en Georgia". Y por último, miles de personas se congregaron en Atlanta para el primer foro social estadounidense. El encuentro regional es una versión local del Foro Social Mundial, un encuentro de activistas defensores de la justicia social que atrae a decenas de miles de personas cada año. El Foro Social Mundial se ha realizado en Brasil, Venezuela, Pakistán, India, Malí y Kenia. El eje temático de este foro es Otro mundo es posible, otro Estados Unidos es necesario. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.